You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, es la hora del rock. Es la hora de escuchar Esto es Rock. Comenzamos, Felipe Hernando, Paco Yagüe, buenas tardes. Buenas tardes, Felipe, buenas tardes a todos los Metalhead Around the World. Una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara, Ciudad, Estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato para Salto Mata, Radio Rock.com y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Ay, bueno, ¿qué tal? Bien, bien. Bien, ¿no? Bien. Vamos a... Una semana que no, pero ya estamos de vuelta. Nos acordamos como esto, ya hemos echado al técnico. El último técnico ya lo hemos expulsado y hay nuevo técnico de sonido. A ver cómo la ha cagado hoy. Hombre, está empezando. Está empezando, vamos a darle cuartelillo. Vale. Bueno, vamos a empezar con un temita de la dama del heavy, Dorothy Page, Doro, que estuvo hace unas semanas tocando. Como hemos estado con especiales y con vacaciones, no hemos podido hablar de su concierto. Presentaba la gira del 35 aniversario en Madrid, el disco Forever Warrior, Forever United. Y bueno, es una tía que, como venimos diciendo ya de las viejas glorias, vienen, descargan y triunfan. No fallan. Y adoro. Como cuando voy yo al baño. Bien. Que luego te dicen los papás que... Que digo palabrotas. ¿Quién es ese señor que dice tantas palabrotas? Soy yo. ¿Eh? Bueno. Me da culpa. Bueno, pues, vamos a poner el tema Bastardos, así en castellano, del último LP. El concierto fue una pasada, la verdad que la tía estuvo con anginas, tenía fiebre. La primera vez que veo que se la llevan del escenario con una bata y obligándola, porque siempre se queda ahí saludando a toda la gente, firmando todo lo que le dejan, y estaba ahí la tía, y siempre con esa sonrisa permanente en la cara. Le dio espacio a Tommy Bolan, que es de la época de Warlock, y el tío tuvieron que bajarle el sonido a la guitarra porque se emocionó. Qué torbellino de tío, madre de Dios. Bueno, fue muy divertido. Vamos a poner el tema Bastardos de Forever Warriors, Forever United. Forever Bastardos. Forever Bastardos. ¡Bastardos! ¡Bastardos! Changes, I hope for tomorrow. A lot of turmoil, I see only sorrow. I wanna change it and turn it around. And look what I found. So many people feel just the way that I do. They have a good heart and know that they're real too. Oh, deep on everyone, and everybody knows. You gotta end the way it goes. Can you feel it? Can forces, we're fighting forever. We're standing up and we're standing together. We're speaking up now, we know what is wrong. Yeah, we're strong. Can you feel it up in the air? Can you see it? Is anyone there? Turn our bastards on, we keep fighting. Turn our bastards on, we're united. Turn our bastards on, we keep moving. Turn our bastards on, we keep just holding on. We gotta be strong. We gotta hold on. We gotta move on, move on, hold on. En Estados Unidos, pero con bastante más público en Europa, como ya conocemos. Bien, muy bien el concierto. La verdad que a mí siempre me sorprende la tía que una persona como esta, que lleva tantísimos años, 35 aniversarios, desde el año 84, y sigue pegando ahí, sigue con una sonrisa y dándolo todo, es para aplaudirlo, ¿eh? Aparte que el concierto estuvo muy, muy, muy bien. ¿Te gustó? Sí. Me encanta. Bueno, pues seguimos también con gente que tiene una pila de años. Vamos con los varones. Bien. ¿Eh? No sé si a colación de que Barón Rojo hace la gira de despedida. Sí, estando por medio este señor, seguro que algo ha tenido que ver. Entonces, se han juntado los otros dos míticos e históricos componentes de Barón Rojo, Sherpa y Hermes Calabria, junto a Marcelo Valdés y Sergio Rivas, para formar Los Varones. Uh-huh. ¿Eh? Que van a dar una gira y tal. Y es interesante lo que cuenta a raíz de la reunión esta que van a hacer los dos históricos sobre la historia de Barón Rojo, que el mejor, yo creo que es el mejor grupo de heavy metal español. Sí, para mí por sí. Por ahí sí, ¿no? Sí, yo no tengo la menor duda. Habla de la desunión y de lo mal que se han llevado siempre, y apuntaba que le ofrecieron al grupo ser telonero de AC/DC, de la gira estadounidense del For Those About to Rock del 81. Valía 6 millones de pavos. O sea, 6 millones de pesetas, en ese caso. De pesetas. ¿Eh? Y la compañía no lo quiso poner. No. Pero él cuenta que estaban tan desunidos que ellos lo podían haber pagado. No me lo creo porque... Entre ellos, porque... pero al estar desunidos y no llevarse bien, imagínate que estos señores... Claro, le pagaban la gira a los otros, pero tienes una oportunidad de vender tu merchandising y darte a conocer y pegar el pelotazo para arriba. Pues no. Lo hicieron, no lo hizo la compañía, no puso nadie la pasta. Ha habido dos problemas. Los hermanos de Castro son Capitán Araña 1 y Capitán Araña 2. Ojo los tíos. Y luego, evidentemente, el mal ambiente que había. En su momento era el mejor grupo, el único grupo español que salía fuera de España y que medio triunfó en festivales europeos. Sí, el Reading, Y en un festival en Brujas, no me acuerdo cómo se llamaba, si era Brujas Festival, no me acuerdo. También hay que el propio Gary Moore. Y Marquis, con Mike Schenke, pero el propio Gary Moore en este festival de Brujas le dijo que toquen ellos antes, que si no me comen. O al revés, déjame que toque yo primero, y después que toquen ellos. Y pidió el cambio. Gary Moore ya era una figura entonces, ¿eh? Pues... Y no me extraña porque había muchas ofertas para este grupo, pero todo quedó al final en nada. La compañía... Entre la compañía cuenta y ellos. Fíjate, eran 30 ciudades cerrando en el Madison Square Garden. Tenoleando ACDC. Sí, sí, yo sí me lo creo, ¿eh? Sí me lo creo. Javi dice que no, pero yo creo que... Esto lo cuenta el Sherpa en una entrevista. Y decirlo esto en público, habrá gente que se lo pueda rebatir si no es cierto. Me imagino que tendrá... Sí, sí, sí. No, seguro. Pruebas. Bueno, seguro. Vamos a oír que han compuesto una canción, Los Barones, nueva, que ha vuelto Carolina, la mítica... La mujer de Sherpa. De Sherpa, que era la que firmaba la mayoría de las letras, sí, maravillosas, sí. De y las traducciones al inglés. También importante, que no quede un ella poquito... Ella fue la que hizo todo el paso de del volumen brutal. Volumen brutal, sí. Pues nada, vamos ya sin más dilación a escuchar a Los Barones. Vive hoy. Buen tema, ¿no, Paco? Se nota muy bien, el pozo. Yo creo que el mejor compositor, lo estábamos comentando ahora, es Sherpa. Los mejores temas de Barón Rojo, los más comerciales, son los suyos. Aparte, que ha compuesto temas para gente bastante famosa, ajena al mundo del rock, ¿eh? Muchos no tienen nada que ver con lo que nosotros escuchamos. Jotas y esas cosas. Pues no sé si para Fari o para... Toma Castaña. O para el... A ver si es la del Torito. O la de Apatrullando la Ciudad. Apatrullando la Ciudad de Sabina. Ah, Toma Castaña. De mi amigo Sabina, sí. Bueno, ahora poner otra cosita. Obituario. Tenemos un montón de gente que se ha muerto. Vamos a hacer el especial obituario. Sí, yo creo que hoy podríamos hacerlo. Pero bueno, vamos a a intentar dosificarlo y el próximo día ponemos alguna ponemos más gente. No, lo curioso, a mí me sorprende, es que tampoco es gente tan vieja la que se muere, porque el otro día... Era gente que no se había muerto nunca, bueno, macho. ¿Verdad? ¿A que sí? Sí. Curioso. Manzano, el mítico cantante de Banzai, que empezó que también estuvo en Niágara, en Brooke, pero que empezó en un grupo de pop fans de la época, se llamaba Tebeo. Tebeo. Yo tengo el Labios Rojos. Labios tengo como rojos. Curiosidad, pero que... Dos discos y conversación privada. Yo solo tengo el Labios Rojos. Que no tengas tú, tronco. Y el Labios Rojos, bueno, pues es un disco de pop al uso, lo que hacían entonces grupos así como Tequila o, bueno, un poco más... Se veía el pozo un poco rockero, porque allí también estaba David Biosca y Albert Pont, que eran los con los que continuaron luego en Tigres de... En Tigres de Oro y luego Tigres. Tigres de Oro ya fue cuando se metió, me parece, Jimmy Rage. Perdón, eso es. Tigres, al fin y al cabo. Al final se quedaron en Tigres, pero ahí ya no estaba Manzano, que se había ido con Banzai. El más guapo del rock. El más guapo del rock. Era un tío con una pinta estupenda en la línea de Coverdale. Con una voz que a mí no me llamó tanto la atención como el anterior cantante de Banzai, el Chino. Pero creo que en directo, no pude ver a ninguno de los dos, creo que en directo el Chino flojeaba y Manzano daba la talla muy, muy bien. Se fue a Suiza, terminó sus días en Suiza, murió el 31 de marzo. Y bueno, hay que recordarle, el último disco lo sacó hace... No hace mucho. En solitario. Mm. Sacó 4 o 5 al final. Y este se llama Sí, pero no. Y la verdad es que, bueno, pues demuestra un entusiasmo y una energía tremenda para una persona que ya estaba enferma de... Creo que ha sido de cáncer, por lo que se ha muerto. Sí. No consiguió superarlo. Y al final, pues se nos ha ido un gran cantante. Venga, Manzano, Sí, pero no. Te prometo esperar, tomé mi decisión y no pienso echarme atrás, porque tu amor me duele, mi fe se muere, escapa mi razón. Intento ser paciente aunque reviente mi pobre corazón. Me dice sí, pero no, y la historia se repite. Dos. Siempre reina la oscuridad, porque tu amor me duele, mi fe se muere, escapa mi razón. Intento ser paciente aunque reviente mi pobre corazón. Me dice sí, pero no, y la historia se repite. Me dice sí, pero no, y tu tiempo se acaba. Pienso echarme atrás, porque tu amor me duele, mi fe se muere, escapa mi razón. Intento ser paciente aunque reviente mi pobre corazón. Me dice sí, pero no, y la historia se repite. Me dice sí, pero no, y tu tiempo se acabó. Me dice sí, pero no. Yo creo que el tema está fantástico. Estaba leyendo el otro día acerca de Queen, el último disco que sacó, el Innuendo, que un tío que está ya con un pie más dentro que fuera de la tumba, sacó un disco estupendo, con mucha fuerza. Y este tío me recuerda a Freddie Mercury, que fíjate, el tío ya con un cáncer terminal. ¿Y cómo canta? A ver, qué emoción le pone a los temas. Muy bien. Bueno, nada, vamos a cambiar de tercio, vamos a lo mío, que gruñidos y rebundos. Corría el año 85, cuando Scott Ayan y Charlie Benante, guitarrista y batería de Anthrax, respectivamente, se embarcan en este proyecto, junto al bajista del Nuclear Assault, y ex Anthrax también, Daryl Linker, y a la voz, Billy Minal, Milano. Milano, bonito. Milano, la guerra con la... y forman los Stone Trumpet of Death. Su intención era mezclar mezclar el metal más duro de esos días con velocidad y riff de banda hardcore como Agnostic Front y Charge o los propios DRI. El disco era una muestra increíble de brutalidad sonora que a mí me dejó loco. Ahora, a lo mejor, con el tiempo han salido más brutalidades, pero en aquel momento, ¿qué cojones es esto? 22 temas en tan solo media hora, algunos de solo unos segundos. No daban tiempo a la tregua. Scott exprimía los riffs a lo loco y a veces ni eso. O sea, luego vendría, pues eso, Napalm Death y compañía a dar caña. Pero en el año 85 esto me dejó loco. Vamos a oír entonces a los Stone Trumpet of Death con el Kill Yourself. Ya. Joder. Cómo mola. Lo que me ha gustado esto a mí. Venga, pues vámonos al otro lado de... Vamos a cambiar, vamos a marear al personal. Sí. Podemos seguir con... Macho, somos la bella y la bestia, ¿eh? Cada día más. Elige, yo me pido. Yo soy la bella, macho, sin duda. Ay, Distance Over Time, el último disco de Dream Theater. Qué bueno, que me encanta la portada, estamos hablando. Preciosa, y han sacado un buen disco. El anterior, para mí fue un poco tostón, porque era una ópera rock. Y las óperas rock... Algunas veces estos también son un poco tostón, los Dream Theater. Mira, en este disco no tiene ninguna canción que dure más de 10 minutos. Bueno, creo que no llegue ninguna a 10 minutos, pero en la anterior, por ejemplo, pues eso, una ópera rock, 4 LPs. Y ya digo, las óperas rock tienes que saber hacerlas muy bien, tienes que saber cómo estructurar ese tipo de música, porque si no, aburre a los... Sí, ¿no? Aburre y yo no he podido... Mira que yo soy un convencido de Dream Theater y no he podido con ese Dan Dionysian, me parece que se llamaba. ¿Dionisio? Dan Dionysian, no sé cómo... Bueno, una ópera rock, cojones, en fin, un poco tostón. Este Distance Over Time, a mí me parece que es un disco de arriba abajo, buenísimo, con temas un poco más potentes, melodía, progresivo y siempre intentando dar un poco más de sí. Aunque, bueno, ellos yo creo que se han instalado en esa línea que le funciona. No, aunque hacen progresivo, pero no innovan demasiado. Yo creo que se han instalado ahí y hacen lo que les gusta. Va bien, y pues lo hacen ya está. Muy bien. Eso sí. Es el primer tema que abre el disco. Y déjame que te diga el título, porque... Un Nethered Angel. Angel. Ahora vamos sí. A ponerlo. Es un tema muy largo, si no nos comemos el programa entero, ¿eh? Dream Theater. Ahí seguían sonando los míos. Sí. We'll be right back. mí me parecen unos genios. ¿Verdad? A mí no. Vamos, que está bien, que suena bien y tal, pero pedazo de disco lo que han sacado. Pedazo de disco. Bueno, seguimos con Obituarios, del Paul Raymond, guitarrista y teclista de la formación clásica de UFO. De UFO. Que nos dejó hace un par de semanas ya. Yo creo que fue hace sí, un par de semanitas. Un par de semanas. Y lo que comentábamos, macho, muy joven también. Sí, sí. Joder. Bueno, 70 y... ¿no? 70 y muy pocos, como pocos. Muy, en la frontera esa de los 70, ¿eh? Pero madre vamos, mía. Una persona joven. Rayando los 70. Bueno, Raymond es conocido por ser miembro de Savoy Brown y posteriormente recalar en UFO desde el 76, cuando sustituyó a Danny Peyronel. Danny Peyronel. Peyronel. ¿Qué dónde fue Danny Peyronel? ¿Dónde fue Danny Peyronel? Joder, a Banzai. Bueno, a Banzai y luego a Tarzan. Tarzan tengo yo el... O Tarzan fue el hermano. El vinilo. Tarzan, en Banzai seguro, Danny Peyronel. Sí. Y luego, cuando se separan Banzai, forman Tarzan. Tarzan. Y yo creo que... Se van de gira con Twisted Sisters. Con Twisted Sisters, bien, funcionaron muy bien. Y no sé si... porque también llegó el hermano, Danny Peyronel, y el otro, el Danny Peyronel, sí, yo creo que sí que era el que cantaba en Tarzan. Johnny Tibia. Bueno, desde el 76 vive en el momento más... ¿Ya lo has cogido ahora? Sí. Joder. con la edición de discos míticos como el Latch Out y el Obsession y el directo este que vamos a poner, antológico. Qué malo, macho. Qué malo que el Danny Peyronel. Qué malo soy yo cogiendo los chistes tuyos, tío. Bueno, por favor, vamos a poner el disco este que hablamos, que es una... Mítico. Iba a decir una puta maravilla. Sí, lo digo. Que es el Stranger in the Night. Un disco del que reniega Michael Schenker, ¿eh? Que Michael Schenker, después de grabarle, se pira. Se pira y forma el Michael Schenker Group y le acompaña el señor Paul Raymond. Uh-huh. Y luego vuelve en el 84, se va, bueno, hasta que al final estaba de gira despedida. Es cuando le ha sobrevenido muerte. Paul Raymond lo vimos el año pasado, me parece, en la Sala Moon. ¿En la Sala Moon o en la Barcelona? No sé. Pues le viste bien, ¿no? Sí, sí. Pues ya no le vas a ver más. ¿El guitarrista teclista zurdo? Sí, señor. Pues nada, venga, vamos con este disco de UFO. La canción Only You Can Rock Me. Only you can rock me, rock me. Only 40 añitos, lo contemplan. Sí. A mí me parece un temazo. Bueno, es un disco entero glorioso. Y de aquella te propongo, Paco, hacer un especial de discos en directo míticos. Ah, ¿sí? Venga. Haremos. Sí, y este va a entrar. Ya digo que a Michael no le gustaba. Renegó siempre, sigue hablando mal de que se grabó mal, que no fue de los mejores conciertos que hicieron, pero suena a gloria. Suena estupendamente. Suena a gloria. Y la nueva remasterización, mejor. Mejor. Que meten algún timita más y, sí, y es suena, que, suena mejor. Es que cortaron, dejaron dos fuera y luego los cambiaron de... Para que le entraran. Eso, en... o sea, y han puesto el orden, la última remasterización, han puesto el orden original y esos dos temas que faltan. Con los dos temas. Sí. Vale. Venga, otro concierto que estuvimos y que tampoco hemos tenido ocasión de hablar. UMF. Escrito 00MPH. 00MPH o MPH, que es el, como dices tú, una especie de expresión inglesa de grito de energía. De tirón, de golpe. Bueno, pues teníamos ganas de verlos. Yo creo que son los creadores de la Neue Deutsche Harte, de donde luego saldrían también gente como los que te gustan a ti tanto, Rammstein. ¿Te gustan a ti más? Pero es que, sí, a mí me encanta. Bueno, me gustaba más antes. Yo creo que Rammstein se han derivado a una línea más melódica, bastante más blandita. Pero estos siguen en las suyas. Rock industrial, temas cañeros... hicieron un concierto muy divertido. En algún momento se hace un poco pesado porque este tipo de música también es un poco heavy industrial, es un poquito Sotavalle del Rey, sí, ¿no? Pero muy divertidos, ¿eh? Y bien de sonido, buena actitud. Bueno, vamos a poner un tema de uno de los discos más famosos, el Watergate Oder Pliff, a saber cómo se pronuncia esto en alemán. Famosísimo. Y el primer tema que fue el más exitoso, el Augen auf. Abre los ojos, ojos abiertos. Bueno, idea. Que seguro que la gente cuando lo escuche diga, coño, son estos tíos. Estos son, sí. Qué cabrones. Bueno, spielen unser Spiel. Wieder warte ich an der Mauer. Wieder steh ich kurz vorm Ziel. Und ich höre deinen Atem. Und ich rieche deine Angst. Ich kann nicht mehr länger warten. Denn ich weiß, was du verlangst. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Eckstein, alles muss versteckt sein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Hör mir auf, ich komme. Hör mir auf, ich komme. Hör mir auf, ich komme. Aufgepasst, ich komme. Zeig dich nicht. Ständig ruf ich deinen Namen. Ich such ich dein Gesicht. Wenn ich dich dann endlich habe, spielen wir Wahrheit oder Pflicht. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Hör mir auf, ich komme. Ja! Zeig dich nicht! más alto mata podcast en Radio Rock 2019. Sábado 25 de mayo, Ruta 77, desde la 1 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, 12 horas de Radio Rock en directo, abierta al público para que vivas in situ junto a tus locutores favoritos de la Radio Rock madrileña, las entrevistas y showcases de Macarrones, Aulladores, Sex, Sunfire, Star Mafia Boy, Kiko García Blues Band, Valdés, Básico, Kamikazes, habrá bebida, tapas gratis y un final de fiesta espectacular con el regreso de Miss Octubre a la capital. Pilla por 10 euros de entrada anticipada para todo el evento en Gruta 77, Escribiscos, movingtickets.com o directamente desde nuestro evento en Facebook. En taquilla, todos los showcases de 13 a 23 horas a 2 euros. Miss Octubre a 10, 8 si ya tienes entrada para los showcases. Organiza Gruta 77 y asaltomatarradiorock.com. Apoya Rock Estatal Records. Más alto mata podcast en Radio Rock 2019. Somos de Nercio y del Bebercio. Bueno, pues allí estaremos, que nos tienen invitados como representando aquí a Radio Arrebato y a Stor Rock. Muy bien. Bueno. ¿Seguimos? Sí. Pues ya podemos encontrar en las estanterías. Bueno, eso ya no existe, las estanterías. Ya puedes pedir por eBay o por Amazon. Por Amazon. El disco homenaje a la mítica banda Asfalto, Seres Urbanos hasta que aguante el corazón. En un gran proyecto que han participado un nutrido elenco de reconocidos artistas de la música española que dotan al disco de una enorme transversalidad y eclecticismo. Un eclecticismo. Bueno, en el disco tienes... No pongas. Tarque, Mago de Oz, Residentes, Ñu, Arsamandi y nuestro gran amigo Ramoncín, que borda, por lo menos para mí, esta canción, y es difícil, porque lo que hablabas tú, la tienes interiorizada, la canción del ser urbano, y que es te la cambien. Mítico, pero lo lleva a su terreno y lo hace... A mí me gusta. Con maestría, sí. Así sí. Que... Cuesta escucharla, ¿eh? O sea, quiero decir, la primera audición tal vez te choque, como me chocó a mí, pero si lo oyes otra vez dices, joder, Ramón ha hecho un buen trabajo, la lleva a su terreno, no ha hecho una versión mondarironda, sino que... La ha trabajado y la... Mantiene sí. Y respeta el tema original, pero lo lleva a su terreno. A su terreno. Eso es lo que hay que hacer. Venga, vamos a ver. Es un ser humano. Buen tema, Ramón. Michael Kiske y Amanda Somerville. Tú ya me has demostrado que no están de tus preferencias. No. Pero bueno, son un cantante excepcional y una cantante... Y una cantanta más. Y una cantanta excepcional. No, es tremenda. Es una cantante norteamericana, está afincada en Alemania y que hace coros o apoyo vocal a la mayoría de los grupos del power metal o el metal melódico este que hay ahora, que hace también arreglos o incluso, no sé si decir enseñar, muestra un poco el camino a cantantes de grupos, le dice por dónde tienen que enfocarlo, es como un apoyo profesional. ¿Un apoyo o una...? Hay gente como Aster Forever o incluso Épica que le llaman. Épica, y, sí. Épica. Sí, ¿ves? Bueno... Vale. Y esta chica, bueno, es tremenda. El segundo disco de Kiske Somerville, que es el City of Heroes del 2015, primero estuvo muy bien y este también está muy bien. Ahí están Matt Sinner y Magnus Carlson, que son los guitarra y bajista de Sinner. Sinner. Bueno, a la batería, Verónica Lukesova, que mola porque es que tiene una pegada la chavala de mucho cuidado. Pega fuerte. Sí. Aquí todos los temas están compuestos bajo las órdenes de Serafino, que es el dueño de Frontier Records, la empresa italiana. Pues Matt Sinner y Carson componen todos los temas y se dedican Kiske y Somerville a cantarlos. Estos proyectos que se inventa el Serafino, no sé cómo se, no me acuerdo cómo se llama. Fino. El baño. Venga, City of Heroes de Kiske Somerville, del último disco. ¿Qué es? El 2015. El 2015, ¿no? Let's go. dos pedazos cantantes, cantantas. Serafino Perugino, ahora me acuerdo. Es el, saca la leche. El pepino. Que no digas nada. Que me has abierto el micro, perdón. Vale, macho. Bueno, vamos a ver. La última canción para ti, Paco, pero nos vamos ya. Sabéis que podéis escucharnos por la radio de 5:30 a 6:30. Remisiones a las 12:30 de la noche y 7:30 de la mañana. O si no, bien por la página web, en radioarrobato.net, dentro del menú pincháis archivo sonoro y ahí se desplegará todos los programas que hemos hecho este año o los que hemos hecho en otras temporadas. Podemos dar bien la tabarra ahí. Ahí tenéis para escuchar un rato. ¿Y dónde más, Paco? Dinos. Pues tenemos en iVoox, tenemos en Spotify, tenemos en... ¿cómo se llama? En esto? Apple. En Apple. Tenemos en todo lo que empieza por ahí. Estamos. Bueno, pues venga, preséntanos la canción final. Pues vamos con... esto es punk, un poquito. Bueno, punk. Los Stooges. En el 69 aparece el primer disco con Mr. Iggy Pop al frente, que cambió la historia de la música y se convirtió en piedra fundacional de lo casi una década después sería el movimiento punk. I Wanna Be Your Dog, el primer sencillo, los tres acordes más versionados de la historia, o de los tres, un pedazo de rock masoquista, maníaco, corrosivo y áspero que te romperá... Le iba a decir una palabrota. No digas nada, bueno, macho, pues que luego los niños se quejan. 35 minutos de álbum directo a tu jeta. Un abrazo para los Stooges. Close my eyes. But now-